101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Serás demostrador cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un placer estar otra vez con ustedes en este ratito de radio. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad que a veces no has tocado, y seguramente usted lo debe saber también como yo, haber sido presidente del centro de estudiantes, por ejemplo, ¿le tocó alguna vez? Presidente de la junta vecinal, o a lo mejor le tocó ser intendente, concejal. Y no digo nada si tuvo la posibilidad de conducir un club de fútbol, por ejemplo. Por nuestra democracia, y gracias a eso, las cosas siempre en estos casos se hacen, se elige por voto, en una asamblea, en una reunión. Y cada uno de los que levantamos la mano alguna vez para elegir a alguien, damos un mandato a una persona para que lleve adelante algo que seguramente no hemos puesto de acuerdo o queremos que se realice. Y le damos un mandato también para que tome decisiones, que incluso en aquellos que han tenido la posibilidad de estar en la asamblea de alguna organización política o alguna organización vecinal, simplemente uno se reúne, a lo mejor incluso hasta tiene fecha de reuniones cada un mes o cada 15 días. Entonces, en esos días, en ese momento se toman las decisiones para ese tiempo y le dan un mandato a las personas para que tomen decisiones. Por ejemplo, tenemos que pedirle al intendente que nos arregle la calle, por ejemplo. O para que construya una garita para esperar el colectivo. Ese mandato se lo damos a la persona que va a hacer ese trámite. Pero además tiene un poder que es tomar su propia decisión en el momento que le toque, siempre y cuando tenga que ver con lo que está haciendo en ese momento, ¿no? A quien representa. No tengo, por lo menos en ningún momento se nos ha charlado, no lo conozco. Si alguien lo sabe, por favor le pido que nos llame, nos diga. ¿Alguna vez usted dio un mandato para que la persona sea tibia, sea entre frío y caliente, en el medio? Yo creo que no. Siempre le dimos mandato para que tome decisiones firmes, no en medias tintas. ¿Por qué digo esto? Nos estamos acostumbrando a escuchar a nuestros representantes que hemos elegido por el voto, tomar decisiones tibias, como que le tienen miedo a alguien, como que están pensando en qué irán a decir, o incluso hasta toman decisiones pensando que lo van a putear, por ejemplo. Entonces dejan conforme a unos y a otros. Esto ha pasado con esto de lo que nos está pasando a cada uno de nosotros con esto de la pandemia. Decisiones tibias. Nosotros necesitamos o hemos dado mandato para que las decisiones no sean tibias. Las decisiones se tienen que tomar, cueste lo que cueste, porque es una decisión la que tiene que tomar, que se supone que es para el bienestar de toda una comunidad o todo un pueblo. Como en este caso, en nuestro pueblo argentino, que se nos están muriendo, hay que tomar alguna decisión, pero tiene que ser firme. No una decisión tibia, que ni chicha ni limonada. Pensando en qué va a decir Clarín o qué va a decir la Bullrich, por ejemplo. Esa es la sensación que he tenido en estos días con las decisiones que se toman en estos, en este caso concreto, que es el tema de que nos toca vivir en estos momentos, que son esta pandemia que estamos viviendo. Yo espero, tengo todavía esa esperanza de que en algún momento aparezca un gobernante que realmente tenga lo que tiene que tener y lo ponga sobre la mesa, como fue en su momento una señora que le llamaban la yegua, porque claro, ponía sobre la mesa lo que había que poner, tenía los ovarios bien puestos. Estamos esperando eso todavía en este momento, que hace mucha falta para que realmente los que no nos queremos morir sepamos que alguien nos está cuidando, y nos está cuidando de verdad, no pensando en qué me van a decir si hago tal o cual cosa. Escuchaba a la gobernadora, por ejemplo. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y entonces en las medidas que toma en nuestro pueblo rionegrino es ni chicha ni limonada, porque lo que va a pasar es lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, exactamente lo mismo. Ya sabemos lo que pasa. Cuando comenzó el COVID, no pasaron ni 15 días cuando lo teníamos acá. Ahora va a pasar exactamente lo mismo si no se toman medidas de esas que realmente podamos aplaudir. Sigo teniendo esa esperanza y ojalá las nuevas generaciones puedan entender de que cuando tengamos que elegir, elijamos a personas que realmente tomen decisiones firmes, como tiene que ser, no pensando en el bolsillo de los demás o en mi cuerpo, pensando en qué me dirán o qué va a pasar mañana. Así que es algo que aprendí en nuestra vida. Nuestros viejos, cada vez que toman una decisión, la toman firme. Dice, esto se hace así y no hay vuelta atrás, se hace. Bueno, esas son las cosas que estamos necesitando en este momento en nuestro pueblo argentino. Que alguien realmente ponga lo que tiene que poner y tome las decisiones como para que de una vez por todas sepamos que alguien nos está cuidando de verdad. Dicho esto, mando un saludo grande a la gente que la está pasando muy mal, nuestra solidaridad con esto de las enfermedades que nos toca vivir. Nosotros simplemente desde aquí es acompañarlos, darle un ratito de alegría. Usamos este ratito solamente para decir esto, que creo que es necesario que de alguna vez por todas lo podamos decir, y que si llega al oído que corresponde, ojalá que sea así. Y si no, si usted me está escuchando y tiene la posibilidad de decirle, en este caso a la gobernadora o al presidente o a quien le toque, dígale que alguien está diciendo esto, que realmente ponga sobre la mesa lo que hay que poner. Simplemente eso. Acompañamos con Para no verte más, por La Vela Puerca. Thank you. escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Para algunos, o derivación de la voz mapuche, Chuhuac Acuna, para otros. Nombre con el que se designaban a sí mismos antiguos pobladores aborígenes. Pueblo situado en el centro de un vasto y hermoso sistema lacustre, conformado por cuatro valles de origen glaciario. Música que está dormida, porque has vivido la ausencia. No sabe que la esperanza tiene el calor de la leña. Lugar apacible con historias y leyendas de larga data. Fuego que viene a alumbrar. Ya en 1902 eligieron este valle como lugar de residencia Butch Cassidy, Harry y Etta Arcilla, tierra que canta. El 25 de mayo de 1906 se enarboló por primera vez la bandera argentina en la inauguración de la primera escuela pública de la zona. ¿Dónde crecieron los ríos? La número 17. Para llevar floreciendo entre montañas y piedras la vida de. Aquel pueblo que nace eminentemente ganadero constituye la primera comisión de fomento un 15 de diciembre de 1944 y que trata de darle cabida al ímpetu de sus pobladores. Campesina e inolvidable, te invita a descansar, disfrutando de un colorido paisaje. El andar debe ser lento, llegar e irse poco a poco. ¿Están demasiado ocupados para disfrutarlo? Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, por suerte tenemos la compañía de gente que mejora el programa, no solamente con la buena música, con lectura, sino con su belleza. Por eso que este lugar de Malón hoy se viste así de, como, ¿cómo le diría? De flores. Porque me acompaña aquí a mi lado Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Me ha dejado sin palabras con esa presentación que ha hecho de mi persona. Muchas gracias. Muy bien, por suerte. Acá también compartiendo un rato de programa entre amigos, para vamos a saludar a la audiencia de acá de la comarca y también a los a la audiencia de Viedma que nos están escuchando también. Los ¿me puede decir usted los días? Yo ya lo sé, pero a ver usted. Sí, pero antes de pasar a eso, yo quiero saludar a Enrique, que nos acompaña en los controles. Susana también está saludando también por ahí. También, Susana. Enrique, ¿cómo le va? Acá, claro, a ella le hace todo así, de los pajaritos, las flores y todo. Y a mí, ¿qué tal, Enrique? Y nosotros somos los que estamos en las flores, los ángeles. Será de Dios, será de Dios. Acá hay prefiritismo. ¿Qué tiene esa chirusa que yo no tenga? Mire que me voy a enojar. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos, ¿todo bien? Gracias. En la audiencia de Radio Encuentro tiene la posibilidad de escuchar este programa los domingos a la mañana de 8:30, a partir de 8:30, y sí, se vuelve a repetir porque se quedó dormido, no sé, algo le pasó, al mediodía, tipo una de la tarde, vuelve a escucharlo de nuevo. Así se repite dos veces en Radio Encuentro. No sé si porque los quiero o porque, no sé. Los invitamos ahí a que se prendan a escuchar el programa Entre Amigos. Y los amigos de acá, de la comarca, sí, si se pierden el programa en vivo, lo pueden escuchar, ¿qué día? Los domingos a partir de las 11. Como la señora Mónica de Villa del Lago, que nos escucha los domingos porque los días jueves no puede. Bueno, y le mandamos un saludo enorme. Y bueno, el programa está para disfrutarlo, para escucharlo y también para compartir cosas si tienen ganas. Cualquier aporte que nos manden es bienvenido para nosotros. Sí. Y nos pueden llamar a qué teléfono. Sí, pueden llamar al 154 80 26 24. También lo pueden hacer al 154 70 18 42. Y al número de la radio también pueden llamar. También tenemos una página. También hay una página que pueden compartir. Una página en Facebook que se llama Entre Amigos. Entran ahí y también pueden aportar cosas. Así si es. Quieren. Y vos ver lo que nosotros por ahí subimos para que sepan en qué andamos. Así es. Todo eso para decir que este programa se llama Entre Amigos, porque necesitamos que estén ahí y nosotros sentirnos acompañados por ustedes. Lo sabemos, lo sentimos. Sabemos que están ahí prendidos a la radio. Y hoy es un día... Mucho de cumpleaños hoy. Hoy hay muchos cumpleaños, muchas fiestas, muchas fechas. Sí, animalitos en Facebook, en todas esas cosas que suben el día de los animalitos y dándole lo que merecen esos animales. Muchos niños he visto en las redes sociales subiendo sus mascotas. Foto con su mascota. Pero tenemos además... No lo mire. ¿A Carlita? Estás no. mirando. Carlita. Claro. Vamos a decirle a la audiencia que Enrique mira hacia la ventana y no, que Carlito sigue durmiendo. Sí, sigue durmiendo mejor. Está festejando. Pero es el día del animal y es un perro más bien de dimensiones importantes. Animalesco. ¿No? Sí, animalesco. Le pusieron el recado y enfrente lo confundieron. No, mirá si será. Va a decir que exagero ahora. Parece un percherón ahí. Sí. Estaba hablando usted. ¿Estaba hablando? No, no me diga. Oh, usted está enamoradísimo. Veo cómo la mira, pero está muy enamorado. Y usted le ha dicho, mirá para otro lado. Claro, mirá para otro lado, pero es más fuerte que él. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, Gina dijo la partera. ¡Upa! Yo estaba diciendo que, nos pueden mandar mensajes, ¿no? Aportarnos cosas al programa, que es bienvenido. Y también diciendo que, bueno, hoy los... Tenemos cumpleaños, como en el caso de mi hermana, que está en Bariloche, que está cumpliendo años hoy. Le dedicamos el jacarandá a Lian, que hoy cumple años. Sí. A toda su familia. Ponele. Te queremos, Ali. Bueno, esa es Alian, que hoy está cumpliendo años, que es mi nieto. También. Así que, bueno, le vamos a dedicar ese tema. Un fuerte... besote le mandamos a Lian. Y una anécdota linda de Lian es que le pedimos que, bueno, comamos ñoquis. ¿Y qué nos dijo? Que no, que quería comer tacos. Porque ñoquis siempre, 29 sí, ñoquis, claro. No, quería tacos. Comer tacos. Salió de su... Pero eso era comida mexicana. Bueno, pero él siempre le hacían ñoquis en el día de su cumpleaños. No, quiero... ¿Quiere tacos? Está bien, listo. Está bueno. Cambia. Está con mapuches. Así que un gran saludito para el Nian. Sí, porque está hecho con carne de potro. Claro. Está, ¿ves? Y con grasa de pinche, mirá. Grasa de pinche, que es un lujo eso. Es un lujo, grasa de pinche y carne de potro. El taco. Va preso, ¿viste? Con la grasa de pinche. No, pero con un poco de carne picada de pudú. También. No, cuide esos animalitos. Bueno, feliz cumpleaños, Lian. Un feliz cumple para él y le pasamos el temita musical. Digo, tengo acá tres versiones de Jacaranda. Tengo por Luciano Pereira, por Palito Ortega, ¿se acuerda de Palito? Ay, no. Y Los Fronterizos. No. Ajá. ¿Pero María Elena Walsh? ¿Qué sé yo? ¿No salió por María Elena? Usted lo quiere por María Elena Walsh. Y lo pide. Si puede ser, puede para un. Claro, el bebé niño. Lo pide. Él puede decir: no quiero comer ñoqui, quiero tacos. Y nosotros no podemos pasarle por la pesada del rock and roll. Bueno, no. Sáquenle el cuero a alguien en un minuto. Bueno, voy al depósito. Mientras tanto, que Enrique tiene que ir a la esquina, al kiosco, a comprar el jacarandá. Para pedir a Dios. A comprar el jacarandá. Bien. Yo, una de las cosas que estuvimos, que después le vamos a entrar, un tema que vamos a hablar, sí. Así que si la audiencia por ahí está atenta, un tema que vamos a hablar, yo hago la pregunta nada más, después lo charlamos. Uh-huh. ¿Ha visto en el Bolsón, en Lago Puelo, en la comarca, ¿Baños públicos para la gente? ¿Qué pregunta? Yo sí. ¿Sí? Sí. Yeah. Pero no tiene que ir apurado, porque no llega. Ahí en la pasarela hay uno, pero tiene que ir con paciencia, tranquilidad, ¿no? No se le va a ocurrir, ¡ay, qué me...! No. Bueno, ese es un tema que vamos a charlar en un rato. Vamos a entrar a ese tema. Dentro de las cosas que... Ay, que no me agarre el apuro. Que no falla. Claro. Es psicológico, uno habla de estas cosas y ya se empieza. Sí, ese es uno de los temas de la que queremos meterle el diente. A ver qué pasa con eso, digamos. ¿Qué hace la gente cuando no... de esas cosas que faltan, son derechos que nos corresponden? ¿Qué experiencias vividas antes de eso? Claro, más de uno de tener su... ¿Le puedo agregar una pregunta capciosa, don Juan? Sí. Si los restaurantes y los negocios, los kioscos, esos cartelitos que dicen el baño es solamente para uso exclusivo de los clientes, si eso está permitido, si es así, si, ¿no? Y está, claro, es una, ¿sí? Es parte de, sí, o sea que vamos a perder unos cuantos auspiciantes hoy. Sí, yo creo que sí. Sí, pero bueno, pero y a ver si corresponde o no corresponde todas esas cosas, ¿no? Es verdad. Cuando vas a pagar, a entregarle plata a las empresas que, por ejemplo, no sé, Edersa, poner, que tenés que hacer cola ahora, ¿no? ¿Qué pasa, bueno, con todas esas cosas? Vamos a dejarlo ahí, sí, en que la gente vaya pensando, vaya recordando, haciendo memoria. Él le va llenando la cabeza, claro, cuando la gente responde, después hay que agarrarse, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, la otra pregunta es, en la municipalidad, cuando vas a la municipalidad, pues dejémoslo ahí. Vamos a escuchar el jacarandá, ¿le parece? Dale, querido amigo, dale. Enrique, para Alian, que debe estar ahí atento. Billy Bon y la pesada del rock and roll. No, es parecido. Si en la vereda encuentran muchas flores de color celeste, seguro que se le cayeron a este árbol. En la canción del jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela de jacarandá. Se pondrán una escarapela de jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Al este y al oeste llueve, lloverá. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. la Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Aquí estamos nuevamente con en Entre Amigos. ¡Ay! Se me ha cruzado la lengua tanto ay, estar ahí. Ya me puso nerviosa, ¿no ves? Y que me. Esto es porque me dicen las cosas bien, y yo me puse nerviosa. Sí, lo está mirando el señor. Sí, allá me fijamente. Dijo, no quiero errores hoy. ¿Y qué tal? Y a mí me ponen presión y ya, están perdidos. No, ya. Mentira. ¿Para qué hablo? Era un poco de humor nomás, porque no sabía cómo salir de esta situación de trabalengua que tenía. Continuando. Sí. ¿Usted tenía algo más para decir? En este momento, Como para... solamente los temas que largué, como que lo vamos a charlar dentro de un rato. Uh-huh. Pero sí decir que como tenemos nueva audiencia, sería, o más audiencia, no sé cómo llamarlo, pero como este programa se repite en Viedma, mencionar nuestros teléfonos para que si tienen ganas de aportar al programa, o por lo menos decirnos si les gusta, nos pueden llamar, mandarnos mensajes a esos teléfonos que tenemos ahí. Bien. Me pueden llamar también, si quieren. Los repito, los números de teléfono, si nos mandan los días jueves, de 20 a 21:30, y a veces no la escuchamos a Laura y nos quedamos un ratito más, pero no, claro. Se enoja ella. No. Salvo que te lea Carlito. También. Carlito. Le digo los números de teléfono. 154-80-26-24 y 154-70-18-42. Pero esto es para la gente de aquí, de la comarca, para la gente de Viedma, ¿qué tendría que hacer? Poner antes de este número la característica de la localidad. Que es 2944. Así es. Bien, somos todo oreja. ¿Usted quiere que le comparta, sí, por algo favor, de lo que he traído? Bueno. Rompe las cadenas, mujer. Ella aguantó un infierno conyugal. Sufrió golpe tras golpe hasta quebrar su alma. Y siguió pasando sus días evadiendo la realidad. El miedo brillaba en sus ojos cuando lo escuchaba llegar. No merece la pena, mujer, tu fragilidad. No merece la pena, mujer, tu pasividad. Para mí, esa violencia machista, esa es cobarde violencia fascista. Si estás en la misma situación, defiéndete. Y si alguien te impone las mismas cadenas, enséñale tus dientes, mujer. Defiéndete. Rompe de una vez esas cadenas. Vuelve a la libertad. No más miedo, por favor, mujer. Ámate. Ármate y reacciona. Rompe esas cadenas de odio. Rompe esas cadenas de humillación. Rompe la opresión. Por favor, mujer, vuelve a la libertad. Por favor, mujer, date una oportunidad. Rompe las cadenas, mujer. Vamos a escuchar ahora Aurora, por Katia Cardenal.

No hablemos de basura en los ojos y de antesala de dentista. Todo tiene ubicuas, fatales dimensiones. Me porto como un pájaro con lupa. Ya sabes que aquí estoy para doler, en permanente simpatía, pero cuando es inocencia, no demores. Vuélveme el alma al cuerpo cuanto antes. Destruye mi programa de aprensiones. Entra. No me lo des, por favor. También si te hace falta contribuyos, con cólera simétrica, peleo. Desde tus manos contra lo que sea. Ven, pasa. Buenas noches. Estudiemos. Contrariedades. Es mejor a dúo. Llorarse y ponerse los gritos en el cielo. María Elena Walsh, expresiones de condolencia. Escuchamos Cerca del Sol por La Macha y Los Nocheros. Mis mañanas, por favor, no me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta, nadie dará vuelta. Solo quería entregarte mi locura, que se cura, que se cura. Mañanas, por favor, no me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta, nadie dará vuelta. Sí. Tiene historia este tema. ¿Ah, sí? Sí. Cuénteme. Es triste la historia que tiene este tema musical. Se trata de una niña enamorada, muy enamorada de un niño. Digo, un muchacho y una muchacha. Que por razones del amor o consecuencias del amor, un día ella partió. Entonces la canción se refiere a eso, que se va mirando hacia el sol. El Señor se lo pasa día y día esperando que ella lo ilumine. Mira, está, wow. Recuerde siempre lo que dijimos una vez, que lo dijo el querido y amado Charly García. La música, cuando es acompañada por una buena poesía, se puede disfrutar. Así es. Así que póngale oreja a los temas musicales. Interesante, ¿no? Lo que puede decir un tema musical, todo lo que, todo el sentimiento, todo lo que se expresa en sí, una y la buena música. La, ¿cómo es? La pluma del poeta, para poder poner en poesía aquello que en su momento fue muy doloroso, seguramente, triste, pero está ahí en la poesía como para que lo podamos disfrutar en un tema musical. Sí, dígame. Sí, yo me quedé pensando en las preguntas que... Ah, usted que quiere anunciase. Que le mostremos las preguntas, claro. Sí. Porque me vinieron varios recuerdos, varias vivencias, ¿no? Recordemos a la audiencia que cuando empezábamos dijimos que íbamos a hablar de un tema que seguramente a muchos le va a traer bronca, seguramente va a decir, pero ¿por qué? Bueno, tiene que ver con los... Se me ocurrió a mí preguntar, ¿baños públicos en la comarca? ¿Existen los baños públicos? Y cuando hablamos de baños públicos, ¿de qué estamos hablando? Claro. También. Y bueno, ese es el tema. Se me ocurrió porque, hace un tiempo, mi madre, mayor ella, necesitaba pasar al baño. Y estábamos nada más y nada menos que en el Banco Nación. Entonces dije, wow, ¿no tiene baño público? Y está el famoso cartel que decía hace un rato el compañero Enrique, que es los baños exclusivos para el personal. Entonces se me ocurría decir, preguntar, ¿y el derecho de los ciudadano? ¿Dónde está? Ese es el tema. Así que si quiere entrarle con los dientes y todo lo que tenga, métale. Sí, yo estoy recordando un poco, ¿no?, las vivencias de uno, y que no se encuentra baños públicos. En el hospital sos paciente, pero bueno, ahí entras y tenés que entrar como ahí. Y en otros lugares, tanto como lo que decía Enrique, ¿no? Esto del cartelito de exclusividad del cliente, del que compra el caramelito, del que se toma la cervecita, y no hay, hasta donde yo sé, no tengo como grandes posibilidades de, ante una urgencia, contar con baños públicos. Entonces tendríamos que preguntar, ¿tiene que haber baños públicos? ¿A quién le corresponde de que exista un baño público? Se me ocurre hablar de la municipalidad, por ejemplo. Cuando le toca ir a la municipalidad, ¿usted, hay posibilidad? ¿Existe un baño público en la municipalidad? No que tenga conocimiento. ¿Existe un baño público en la comisaría, por ejemplo? ¿Existe un baño público en las empresas que se encargan de recaudar? El correo, el banco, el otro banco, No, que no los he encontrado todavía, tampoco he visto el cartelito ni nada visible como que esté a disposición del cliente, porque uno, como vas a pagar, vas a cobrar, sos cliente de ese banco o de ese correo, y no hay baños públicos, no existen los baños públicos. Entonces, y si no, está en el baño, que tenés que andar pidiendo la llave acá, allá, allá, hasta que encontrás la llave. No le quiero decir lo que puede llegar a suceder, pero creo que hay un derecho humano y le corresponde, en este caso, la municipalidad, bregar por los ciudadanos, por su ciudadanos de su pueblo, y brindarles los servicios que le corresponde. ¿Sí? Nos corresponde que en cada lugar público exista un baño público. No vamos a hablar de los comercios porque ya entraríamos en un tema donde sí tienen o no tienen la obligación de tenerlo. Pero donde sí tienen la obligación de tener baños públicos son los lugares públicos, como en el caso municipalidad y todo lo que hablábamos hace un rato. Sí. Correo, los lugares donde siempre hay gente. Y ahora que estamos en pandemia y que se han hecho muy común las colas por el distanciamiento, yo no sé por qué también el tema de las colas, pero bueno, las colas existen, están, y hay gente que tiene necesidad de ir al baño, por ejemplo en ANSES. Sí. En ANSES, que es otro tema, que es un amansador eso, porque vos vas y podés llegar a estar todo el día afuera esperando a que en algún momento te atiendan. No es que no te atienden, es que es lenta la atención al público. Entonces, te pasás todo el día, y yo he visto a madres con bebé, donde no hay posibilidad de un baño público, que tiene que andar pidiendo por favor que le permitan un baño. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros como pueblo tenemos que exigir esas cosas? ¿O quedarnos como que no está y no está? Y sigue pasando, y eso queda ahí, como que sí, pero no. Recién hablaba, en la editorial, por ejemplo, del tema de las decisiones fuertes y contundentes y firmes, concretas, sin titubeos de qué se tienen que hacer. Claro. Y por otro, y en ese mismo tono, digo, el pueblo también tiene que exigir con esa firmeza y hacerse cargo de que eligió a alguien, y ese alguien no solamente gobierna para quien lo eligió, sino gobierna para todo un pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene la necesidad y la obligación de exigirle todas las cosas que no se están cumpliendo. Y en este caso, es exigir que existan baños públicos. Baños públicos, también empezar a contemplar de que esta pandemia continúa. Estamos en una etapa en la que ahora es más presencial las atenciones. Antes, el año pasado, era mucho virtual, y este año sí o sí es más presencial, y hay muchas colas, muchas esperas en cualquier organismo, y tampoco hay reparos. Hay muchas cosas para replantear en todo esto, ¿no? Eso sería las cosas que nos faltan en nuestro vivir diario. Nos encontramos con todo esto, las garitas para esperar el colectivo, podemos enumerar si querés. Sí. Los autos mal estacionados en lugares donde tiene que pasar la senda peatonal, o la silla de ruedas. Uh-huh. Le cruzás el auto y no pasa nadie en la vereda, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de las que nosotros o nos estamos acostumbrando a vivir así y a dejarnos que sea así, o tenemos que empezar a exigir que esas cosas no las queremos, queremos que sean distintas. Queremos que haya baños públicos, queremos que haya garitas, queremos que los negocios que hoy tienen que la gente esperar afuera tengan que un reparo. Sí. Todas esas cosas que tiene que haber un poco más de humanidad, ¿no? Ser más humanitario, más solidario. Porque yo creo que con el tema de los baños, ¿no? No creo que todo el mundo pase desfilando a pedir un baño, pero ante la necesidad de una persona, no creo que le modifique nada en la vida a un comerciante, a un señor de una tienda, a un al mismo organismo del ANSES, que pase una persona con una necesidad que es biológica, sí, y nada. Sí, pero que sean baños públicos, no tenés por qué andar pidiendo, por favor. Baños públicos, eso es. Que tiene que haber personal para que mantenga limpio esos lugares, y eso es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que estar presente en esas cosas, es decir, y si no están, tiene que exigirla, digamos, ahí es así de simple. Claro, pero ahí está la parte esta de que si no están, tiene que exigirles, y ahí me parece que nosotros empezarlas a exigir. Claro, porque si no lo patalea el que lo necesita, claro, el que lo tiene que hacer cumplir. Está ahí, guardadito, y está con su baño privado cerquita. Bueno, y por eso se engancha con lo que dijimos al principio. Es decir, hay personas que no hacen cumplir eso, no sé por qué. Si es por temor, es porque cuando subió allá arriba alguien le tiró por debajo la mesa para que pueda llegar a ser presidente, para hablar más arriba. Entonces no le toco nada porque no vaya a ser cosa que me saque la guita que me está dando. Esas cosas digo cuando hablo de medias tintas, digamos. No. ¿Están gobernando para ellos o gobiernan para un pueblo? Entonces, se siente eso, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si la gente se ha puesto a escucharlo atentamente a los gobernantes, en estos casos los funcionarios, cuando hablan, si realmente están hablando con firmeza o están hablando a ver si me dice algo Lewy, por ejemplo. Ver si se me enoja alguno con bolsillo pesado, dice usted. Y hablo Lewy, por ejemplo, ¿no? Como puedo decir también otros personajes que no son ni siquiera argentinos, que tienen mucho más peso que cualquiera de todos nosotros votando todos juntos. Sí, es verdad esto. Entonces, los gobernantes se le nota demasiado eso. Digamos, si no quieren que se note demasiado, pongan más firmeza, porque se nota mucho, en serio sí, lo digo, sí, ¿eh? Sí, sí. Enrique lo veo muy callado. No sé si es una indirecta de Juan porque quiere pasar al baño. Bueno, sé yo. Pero por las dudas, dígame dónde. la distancia. ¿Cuánto sería de aquí al baño este público que usted hizo mención hace un rato? No, está. ¿Cuánto tiempo tendría que estar saliendo como para llegar bien? Olvídese, uno llega a la edad en que llegamos a la plenitud. Tengo que hacer como cuando uno era chico, que los padres decían cerrar los ojos que nadie te ve. No, le dije que llegamos a la plenitud porque es momento de comprar los pañales geriátricos, claro. Y se olvida de todo. Claro, pero bueno, si yo te digo, si a mí me ofrecen pañales, se lo acepto. ¿Se acuerda cuando, después dijeron que era una falsa noticia? Pero hace unos años en un supermercado de Mendoza, que dice que el dueño le obligaba a las chicas a ponerse pañales para no perder tiempo yendo al baño y dejar de laburar. Sí, mirá, eso ocurrió. Después otra cosa más, nosotros tenemos una suerte que a lo mejor las mujeres sacando amor y a casar no tienen, ¿no? Que uno, bueno, en el peor de los casos, va a un árbol, detrás de un árbol, si tiene suerte. Abre la puerta del auto y ahí... Eso no lo sabía. Yo no le presto el auto. Me consta haber visto, discúlpenme, algún caballero, pero haber visto esas situaciones en la calle. Claro, pero en Europa el tema es este, que era tanto la gente, lo estoy buscando la noticia porque no salió en esa vía usted, sino en una noticia de un diario importante, que en Europa estaban poniendo baños, más bien orinales. Medio como a la intemperie, ¿no? Para los hombres especialmente, porque claro, los tipos se veían la necesidad y orinaban en el camino, un olor, una baranda en el lugar, entonces se vieron obligados a hacer esto. Y por otra parte me acordaba que hay lugares, cuando uno va viajando con el micro, que se baja, va al baño de la estación de servicio y hay una señora o un señor con una alcancía, ¿no? Que me parece también el tema de que si uno va a hacer uso de un sanitario, que deje una moneda para eso, ¿no? Qué sé yo. Pero después, yo mientras hablaba usted me daba cosa, porque digo, y si me llegara a agarrar una descompostura, porque le llaman descompostura esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la Plaza Pagano. ¿Qué? Sí, ¿a dónde vas? A su casa. A su casa, pero supónete que no esté. En tu casa te haga el notario. Sí, pero en mi casa sabe dónde está. Yo vivo en el Filtriquitrón. Está en la Plaza Pagando. Tiene Pagano. Más cerquita. Pagano, perdón. Pagando. Pagando. Usted está en la Plaza Pagando. Sí. Yo le sugiero que tiene ahí cerquita la municipalidad, tiene la policía. Sí. Pero tiene baño público. La policía yo no iría. En la municipalidad creo que voy a tener mucha competencia porque ahí se mandan todos los días algunas de esas. Una buena máquina, debe estar, ¿no? El atmosférico. Pero lo que dice él también tendría que ser, bueno, ahí estaba viendo que en Japón han hecho baños transparentes. Usted va a decir, ni loco, me meto en un... Sí, porque son transparentes, cuando usted cierra la puerta se hacen opacos, ¿no? Mira. Y lo llevan, que si mañana va a haber una convención, lo llevan para todas partes. Eso sí, va por cuenta y orden de la municipalidad de ese lugar. Uh-huh. Pero tienen en cuenta a la gente, que es lo que vos decís, claro. ¿No? Sí, sí. Pero no es una cosa nueva, la gente orina y hace sus necesidades desde hace mucho tiempo y no hay un baño público. No hay. Nadie pensó en eso. Claro, pero también suponete que es eso. Ay, sí, tenemos un baño público, llama al intendente. Tengo un baño público. Uno está en la casa de Juancito, ahí en el Filtriquitrón, arriba de Patagonia Andina. Sí, sí. ¿No? Y el otro está ahí donde dice Meijeiras, en la pasarela. En la pasarela. Y yo, cumplieron ellos. ¿Está bien? Sí. Volvamos a hacer, consígase un canje con los pañales estos plenitos. Yo creo que vamos a intentar así. Pero antes le voy a decir a donde corresponda, sí, que me paguen los pañales. Si no van a poner paño, si no se hacen cargo de una cosa, que se hagan cargo de la otra. Claro, y con eso que es lo que estoy diciendo, que me parece que la responsabilidad de que existan los baños públicos, ajá, es de los gobernantes, del que está de turno. ¿Sabe qué? Que lo dije antes, si usted tiene un comercio, acá en Lago Puelo, La Teta, o el gimnasio municipal, o cualquier restaurante, los baños no son privados y solamente para las personas que están ahí. Si entra una persona y le pide un baño, usted tiene que dárselo. Su lugar es público, tiene que dárselo. Sí. Después vea cómo, si consigue que la municipalidad le dé una guita y todo lo demás, pero no ponga ese cartelito repugnante de que... exclusividad del cliente. El cliente, porque usted puede venir con una tremenda descompostura y no le va a caer nada bien eso, ¿no? Es tremendo, bueno. O sea... Bueno. El tema lo vamos a seguir. Déjese de jorobar, Juancito, otra vez con el tema. Mire que me duele la panza, me parece que tiene que hacer una pausa. Al fondo a la derecha. Enrique, ponga música que voy a ir al baño. No te digo yo. ¿Qué quiere que ponga? El tema de los piojos. Sí. San Jaureche. Qué lindo San tema. Jaureche. Y después le voy a leer algunas de las cosas de Jaureche. ¿Del viejo Jaureche? Por favor. Que capaz que está hablando del baño también. Pero yo voy a ir al baño ahora, ¿eh? Vaya tranquilo. No le prive del baño usted. Bajo ningún punto. Me dice que hay que poner una moneda. ¿Ah? Sí, ponga una moneda. Y no traje nada, no tengo ni pelo ni nada. Agarré una piedrita y tiré en la latita ahí. Es más, trajo papel higiénico. A propósito, ¿verdad? Obvio, obvio. Es que iba a hablar del tema. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la misión. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de tener buena visión por tapado de visión.

¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Radio Comunitaria. La radio de la gente. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ustedes están escuchando Entre Amigos en Radio Malón 101.1, la comunitaria de aquí de la comarca. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado. Bien, seguimos nosotros. Dice Arturo Jaureche, póngale oreja. Escuchamos. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestra riqueza, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. Uno más. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, no solo esta ley se rifa, o es pa' todo la cobija, o es pa' todo el invierno. Arturo Jaureche. Esto también es interesante para algunos que por ahí no identifican los la izquierda, derecha, y suena el teléfono, guarda. Sí, sí, están el llamando teléfono como, está, pero dice, al rojo. Los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Arturo Jaureche. Hasta la victoria siempre, papá. Así es, hasta la victoria siempre, compañero. ¿Va a dígame, compartir algo? Sí, pero dígale algo a la audiencia querida que la. Usted me pone en cada situación, en cada apriete. Es como estar ahí necesitando, buscando un baño en este momento. Así me siento. ¡No! Dígame, así bueno, me siento. Yo tengo una poesía para el tema musical que tiene ahora. Ah, bien. Ah, pero mira ahí. ¿Cómo la agarré? Me escucha. En el lado abandonado de este cuerpo crecieron cardos, fragua lastimada, costados que las manos sostiene para una resurrección cotidiana. ¿Cómo decir buenos días con el lado equivocado, con el mismo rostro? Viste un sol fijo que lava las piedras y una cabra negra que devora los sueños. Doy vuelta en mí mismo, caigo y me elevo, reclamo la pequeña gota de luz que se quedó pinchado en los cardos. Milagro Rodríguez, costado. Pero qué lindo. Vamos a escuchar Cariñito por Despierta Caracol. ¿Para mí? Sí, por favor. ¿Cómo están estos dos hoy, señor? Jacarandá a Lian, que hoy cumple años. Sí. Y a toda su familia. Ponele. Te queremos, Tali. Hola, abuelo. Soy Lian. Feliz cumpleaños a Lian. Feliz cumpleaños. ¿Solo te vienes? Vietma. Por amarte y por desearte. Lloro por quererte. Por amarte y por desearte. 101.1 La Comunitaria. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores. Fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa

saben dónde van los muertos, ni con oro y plata se detiene el tiempo. No acaba en el agua, ni el aire, ni el viento, que eso después no se arregla a punta de impuesto. ¿Qué será de los niños? ¿Qué será? ¿Qué será del mundo? ¿Qué será? ¿Qué será de los niños? ¿Qué será? ¿Qué será del mundo? ¿Qué será? Tecnología siempre está en furor, las redes sociales, la televisión, la computadora, el carro, el avión, y yo me pregunto, ¿dónde está el amor? Para curar al mundo, a desnudar el alma, hay que inventarse un nuevo. Dentro de ti, que es donde empieza todo. Un abrazo, un te amo, que te haga estremecer. ¡Quicho! ¡Avisa! Solidaridad, o el mundo se acabará. ¿Qué será? ¿Qué será? La vida y la alegría siempre reinarán. ¿Qué será? ¿Qué será? Con la gente maravillosa. Gracias, querido amigo, le digo a Enrique, que está en la operación técnica y que hace posible que nosotros estemos al aire y que este programa pueda ser enviado hacia la radio comunitaria, como en el caso de Encuentro, Radio Encuentro de Viedma y Carmen de Patagones, que nosotros vamos a estar ahí en pasado, pero vamos a estar. Así es. ¿Qué? Te iba a contar algo así medio rapidito porque Laura. Ah, Laura, ¿quién es Laura? ¿Quién es Laura? A ver, dígalo. Dígalo, sí, pero decir, por favor. Sí, amiga suya. Laura. A Laura le hemos puesto a la hora. Ha llegado Laura. Laura ha llegado hace más de 5 minutos. Sí, pero Enrique. Paciencia, Laura. Tiene paciencia. Nos quiere todavía. Y Carlito es el perro que usted escucha de vez en cuando, cuando, bueno, se le ocurre, hoy porque le llevamos un huesito y no salió nada, pero si no, empieza a se a pone, sí. Se hace oír. Se hace oír. Así tenemos que aprender nosotros a hacernos oír más. Y nos está faltando el chimango. Verdad. En cualquier momento aparece el chimango también. Son los que, hoy en el día de ellos le dimos vacaciones para que... en este, acá, anda afuera. Nos vamos. Antes, perdón. Sí. Un saludo grandote, pero enorme, que disfruten el primero de mayo, el día de todos nosotros, de los trabajadores. Es para disfrutarlo. No se puede, por la pandemia, juntarnos mucho, pero bueno, todo aquello que tengan la posibilidad de celebrar ese día, que por favor lo hagan y disfruten. Exacto. Y si todavía no compró el locro, la negra hizo locro. ¡Qué rico! ¿Cómo uno puede acceder a eso? Porque ahí estoy viendo que hay mucha gente que va a hacer locro y me parece que el de la negra tiene su encanto también, ¿no? El que le iguale, sí. Pasa a hacer la publicidad acá en Malón. Bueno, pueden ir. Y si no, llamar por teléfono, ya tienen que llamar por teléfono, que sale en la publicidad, de Cuyaymi, para pedir reservar su lugar. No sea miserable del teléfono, se olvidó. Como que vino Laura. Se lo llevó. Vamos a echarle la culpa a Laura. Vino Laura y se lo llevó. Laura se está desmemoriada hoy, Laura, así que lo que no tengo que hacer nunca al aire lo hago hoy. Pero exactamente, Me pide el número de teléfono de la negra. Bueno, pero mejor se acercan al lugar. Sí, y estos días pueden ir mientras te pasas en alguna comprita para el hogar. Si hay lo que necesiten, lo encuentran en Cuyaymi. Yo voy por la avenida San Martín. Llego a la Plaza de la Virgen antes, una cuadra antes, que es Pagano, creo que esa, ¿no? De ahí, a ver, oriénteme, Juan. Esa la tenés que saber, Juancito. Por calle Andén. Por calle Andén hasta pasaje Piltriquitrón. Pero yo salgo de acá, voy de Lago Puelo. Y va por la avenida San Martín. Y llega hasta Andén. Andén. No, usted doble. A ver. Yo los guiaría por otro lado. Perdón, la gente de Vietma, porque no creo que venga nadie a comprar el otro. No, pero de acá de Bolsa. No, pero puede llamar. Hay delivery. Sí. Le mandamos chimango. Sí. No sé si ubica la esquina de Steiner. Sí, sí. Bien. Dobla hacia la derecha, hacia el Piltri. Como quien va al Piltri, sí. Y ahí cruza la Perito Moreno la 25 de mayo y le da una cuadra más. Sí. Y ahí llegaría a la calle Piltriquitrón, al barrio 100 viviendas. O 50, 100 viviendas. Y en el barrio 100 viviendas hay. ¿Ya está? Bueno, está bien. Y si no, más fácil que todo eso, pregunta por la despensa de la negra. Cuyaymi. Y sí, te llevan y todo. Te lleva. Por eso yo te iba a decir, pero yo te llevo. Y si no, el domingo mismo se acerca. No, el domingo el hacerlo, creo, el sábado mismo. El sábado. Trabajador. Se para así, se saca el barbijo, huele y lo lleva el olorcito rico del locro derechito. Antes de ser comido, porque después de ser comido, lo volvemos otra vez con barbijo tricapa. Los baños públicos. Barbijo tricapa, sí o sí. No van a repetir más este programa ya. Yo creo que es el último. Muy ordinario. Basta. Bueno, seriedad, por favor. Nos despedimos de la audiencia, saludos a los trabajadores. Que la disfruten, que pasen bonito. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas por Radio Malón, la 101.1. Pero antes nos pueden escuchar los domingos a partir de las 11 de la mañana. Ahí está. Bien. Es mucha información para mucha un saque. Mucha información de un saque. Sí. Yo decía, va a decir cualquier radio, cualquier programa. No. Va a decir. Me tomé mi tiempo así pausadita para decir las cosas mejor posible. Bueno, no fuimos, porque Laura nos pisa. No, está hasta golpeando la puerta. Jueves que viene, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar. Hasta el próximo jueves y nos vamos con el tema Río. De Los Tipitos y León Gieco. Que digan bien. Buenas noches.